Ella tocaba la guitarra con los Decadentes. Y en un principio desaparecí, desaparecimos por un viaje con Jorge y se, nos suplantaron. Y cuando volvimos no quisieron ni echar a los que habían llamado ni dejarnos afuera nosotros. Entonces pasó a sobrar una guitarra, que era la mía.